Paquita la tortuga le gusta comer lechuga. Si le damos zapacitos, nos pide muchos besitos. Si camina ligerito, enseguida ella se cansa. Y muy contenta nos pide que le dasquemos la panza. Cuando tiene mucho sueño, duerme con un almohadón. Como son, no tengo uno, uso su capadazón. Capadazón, capadazón, capadazón, capadazón, son, son, son, son, son, son, son, son, son.